Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... A las 8:43 de la mañana va a ser un gustazo saludar a Inés Peláez, una de las organizadoras de Profrutal, este evento creado a favor del crecimiento de la cadena frutícola, y no es poca cosa, porque van a comprimir en actividades aquí en el Alto Valle, en la región del Cuyo, de Cuyo y del NOA también, diferentes seminarios, exposiciones, rondas de negocios para fortalecer precisamente la cadena frutícola. Inés Peláez, buenos días. Omar González es mi nombre y les saludo desde Radio El Valle, aquí en General Roca. ¿Cómo anda usted? Hola Omar, buen día. ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, acá en el Alto Valle se va a concentrar la actividad de Profrutal el próximo lunes 8 de junio. Usted sabe, hay muchos productores, técnicos, también muchos decisores que a esta hora están escuchando la radio. Ahí tiene el micrófono como para hacer la invitación. ¿Dónde va a ser? ¿Qué se va a tratar? Este evento es un evento que intenta aglutinar a todos los integrantes de la cadena frutícola. Estamos con un programa que es similar en tres regiones, pero que apunta a que los productores de cada región no tengan que movilizarse. Uh-huh. Tenemos tres programas en uno. Uno es el tema de los seminarios internacionales con oradores del exterior, con gente de primerísimo nivel como Lorna Christie de la PMA, de la Produce Marketing Association de Estados Unidos. También hay gente valiosísima e importantísima de cada región, como por ejemplo en el Valle Basal, hablando el ingeniero Ricardo Sánchez en Senasa, dando un panorama de todo lo que es fitosanitario. Va a estar Liliana Chichón del INTA, va a estar Bettina Ernst, que nos va a dar un panorama de las peras y las manzanas para mercados difíciles para la próxima campaña. Sí. La verdad es que, esa es una de las patas, digamos. Después tenemos la mesa de negocios que lo organiza la Fundación Exportar, sí, donde ya están confirmados compradores de Emiratos Árabes y de Sudamérica y de Canadá. Y después está también una expo comercial donde nos van a acompañar muchísimas empresas de allí y de otros lados, como puede ser Natalini Agro, o Textilbol, y también van a estar, por supuesto, la Secretaría de Fruticultura, CREAR, que nos dio una gran mano. Un montón de gente que está en este sector y quiere que esto crezca, ¿no? Acá, Inés, ahí me gustó, y sobremanera los títulos de las charlas, como para que los oyentes también tengan una idea de qué temas se van a tratar. Por ejemplo, uno de los nombres de la charla, la primera, el impacto de la era Obama en la comercialización de frutas con Estados Unidos. Otra, entendiendo al consumidor de hoy. Ni hablar de las cuestiones fitosanitarias, como usted mencionaba, gente del SENASA, gente del INTA, pero también, por ejemplo, temas asociados a el modelo de asociativismo en economías emergentes, orientadas a la exportación, y desde aquí con la visión desde afuera, ¿no? Algunos especialistas que desde otros países, países competidores a los nuestros, nos pueden dar una muestra de lo que se está haciendo allá. ¿Cuándo va a ser y dónde va a ser, Inés? Esto es el 8 de junio en el Centro Cultural Cipolletti, en Toqui Tres Arroyos. Desde las 8:30 de la mañana estamos acreditando y hasta las 20 horas estamos con todo en simultáneo. Uh-huh. Bueno, ¿y dónde se pueden inscribir? Porque eso tiene un costo y seguramente ya pocas plazas, habida cuenta del interés que ha generado Profrutal aquí en el Alto Valle. ¿Algún lugar, alguna dirección, algún correo electrónico? Sí, por supuesto. www.profrutal.com.ar. Allí se pueden inscribir vía web, es lo más fácil del mundo. Y si no, pueden llamarnos por teléfono al 011 4964-5054. Muy bien, después vamos a seguir ampliando esa información y seguramente el sábado que viene con usted o con alguien más de la organización seguimos profundizando los temas a tocar. Por lo pronto, gracias por atendernos en este sábado, que tenga buen día. Gracias Tomás, buen día, hasta luego. Inés Peláez, integrante de Profrutal, este evento que se va a realizar el próximo 8 de junio aquí en la zona de Cipolletti.